Moisés López, Reuben Albert Torres y Moisés Horta son los tres integrantes de esta formación de Tijuana en México, los Macuanos. Con ellos hemos empezado la presente edición de Intangible 23, dedicada a la música electrónica. Eso incluye el ruido son, que es el término que emplean los Macuanos para describir sus composiciones. Ritmo de Amor, lo que hemos escuchado, fue su primer sencillo, publicado en 2011, y ha dado lugar a toda una colección de 8 remezclas disponible en el archivo de la música libre. Al final del programa de hoy escucharemos una de ellas. Y se supone que a lo largo de 2015, más bien tirando para fin de año, los Macuanos sacarán su primer LP, que se llamará La Derrota. A la espera de escuchar esa remezcla de Ritmo de Amor, tenemos que continuar ahora con este homenaje que el grupo de hip hop gallego Fluso hizo a una de las grandes figuras del cine de terror español, Paul Nashi. Um movimento sísmico que me remexa. No copo tenho cola cal. A cada pau que tem mais pijau. Lembro quando sempre era fim de semana. Festa pagana, educação cristiana. Com cargas na consciência, paga penitência. Uma vida sana para o resto da existência. Insecoin, motherfucker. Quem quer viver toda a vida de ressaca. Ataca, prende, atraca. Abrigo o conto. Falsifica aquele escrito que te faz passar por tonto. Tonto é igual, nada volverá. Eu quero sonhar. Tonto é igual, nada volverá. Eu quero sonhar. Doutor, doutor, que me passa pelas noites? Doutor, doutor, que me passa? Por quê? Perdão, ando perdido, dando a mesma volta. Dando a mesma volta. E quando a mão amarra uma saída, sempre se me solta. Tenho a marca do Pentalfa. Ninguém é especial, pero atrás do cristal há outra vida. Quem quer dar todo o tempo de ressaca? Ajuda-me, saca-me esta estaca. Ressuscita este príncipe barato. Bebo sangue, pero não mato. Seremos eternos. Até mais vermos cantar uma canção de despedida nos infernos. Todo é igual, nada volverá. Todo é igual, nada volverá. Fluso es el dúo gallego de hip hop formado por Javi y Heavy. En 2008 grabaron los 7 cortes de un EP homónimo que se publicó en 2010 y que hace poco reeditaba la página Otoxo Rabudo. De este trabajo hemos extraído la canción Paul Naschy, un homenaje a ese actor, guionista y director de cine ya fallecido y que es famoso sobre todo por sus papeles como hombre lobo en muchas películas de cine de terror. Dejamos atrás ya la canción de hip hop de este miércoles y nos metemos con la electrónica instrumental de The Polish Ambassador, el embajador polaco. En realidad es un artista de Estados Unidos y tiene temas como este Erotic Robotics. Mm-hmm. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar el tema Erotic Robotics, robótica erótica, del álbum Future Sex Computers, Futuro Sexo Ordenadores. Quizá esos sean tres de los intereses de The Polish Ambassador, el embajador polaco, el nombre artístico del estadounidense David Sugalski. Dice que, pese a las connotaciones políticas de ese seudónimo, no se considera un agitador político, sino un diplomático que defiende un paradigma de disfrute creativo y principios ecológicos. The Polish Ambassador tiene más de 10 álbumes en libre descarga y, como no, uno de ellos, esto es una anécdota, se titula Inmunidad Diplomática. Si uno tiene un proyecto llamado El Embajador Polaco, antes o después pues surgirá la asociación inevitable y la tentación de ponerle ese título a un disco. Bueno, pues hace unos meses aparecía el nuevo single de las brasileñas afincadas en España, en Sista, es este Abrazo Bogotá. Movimiento. En su día entrevistamos a Marise Cardoso y a Marilis Vitale Cardoso, las dos hermanas que componen el dúo Ensista. Y bueno, es una alegría comprobar que siguen sacando música. Estuvieron de gira por China incluso. Y este es su nuevo single, Abrazo Bogotá. Grabado a medio camino entre Colombia y Brasil, con la colaboración de Santiago Mejía a los teclados, Sergio Mejía al bajo, Miguel Guerra Guerreiro a la percusión y Roland Nieto a la trompeta. La temática de la canción está inspirada en esas grandes urbes de Latinoamérica, donde, pese a lo inhóspita que puede resultar la arquitectura, Ensista siguen encontrando un gran calor humano entre la gente. Y seguimos aquí en Intangible 23, alternando canciones y temas instrumentales, siempre encuadrados dentro de la electrónica. A continuación nos referiremos a un disco bastante especial, un recopilatorio de temas antiguos e inéditos de Vector Bern, uno de los proyectos de Oliver Scott, productor de Estados Unidos. Del año 2000 es este techno mix de su tema Frozen Light, luz congelada. Thank you. El productor de Estados Unidos, Oliver Scott, sigue involucrado en el mundo de la música y tiene varios proyectos, pero hubo un tiempo en el que era una figura importante de la escena de la música de baile y eso sí que lo ha dejado. Sin embargo, en recuerdo de aquella etapa de su trayectoria creativa, ha publicado con el sello Internet Recordings el álbum Ghost Maps, algo así como Mapas Fantasmas, un recopilatorio en dos volúmenes con temas suyos de entre 1999 y 2014, muchos inéditos o que habían aparecido en ediciones limitadas. Scott empezó tocando el bajo en bandas de música rock y desde 1999 estuvo produciendo música sobre todo drum and bass. Entonces hemos escuchado el tema Frozen Light en una versión titulada Technomix del año 2000. Y bueno, es un bonito gesto que haya decidido reeditar toda esta música. Es una cantidad ingente de temas, remasterizándola y tomándose la molestia de reunirla. Y corren tiempos convulsos en Ucrania, pero afortunadamente se sigue haciendo música. Lo digo porque ya dejamos atrás el techno de Vector Burn y presentamos la propuesta del dúo Cross Worlds con esta nana para gatos o nana de gatos, Cat Lullaby. Aquí estamos en Intangible 23, este programa de Todo Radio, con nuestra selección electrónica del miércoles. Has escuchado el tema Cat Lullaby, que abría el álbum Ivana Kupala Night del dúo ucraniano Cross Worlds. Ellos son Irina Kripochka a la voz y las letras y King Imagine, o lo que es lo mismo, Alexei Mikriukov, que se encarga del fondo musical. Vienen de Kiev y se proponen recuperar las raíces musicales de su país, conjugándola con una electrónica abstracta. Este es un disco publicado por el sello Southern Cities Lab y gestado entre junio de 2013 y febrero de 2014, y nos ha dejado muy buen sabor de boca. No nos movemos de Europa del Este. Uno de los últimos temas que escucharemos en el programa de hoy es este Drift de Olga Scotland. Thank you. Olga Skotland es una artista rusa, toca la flauta, entre otros instrumentos, y contribuía con este tema Drift a uno de los recopilatorios de la Tunguska Electronic Music Society, la Sociedad de Música Electrónica de Tunguska. Un colectivo bastante curioso, o al menos lo es, el hecho de que su razón de ser fuera en un primer momento conmemorar la catástrofe de Tunguska, que tuvo lugar a principios del siglo XX en esa zona de Siberia. Hubo una gran explosión, probablemente por la caída de un meteorito. Entonces, este colectivo se dedica a la publicación de diferentes recopilatorios de música electrónica, como el titulado Autumn Tram, del que extraíamos esta pieza de Olga Skotland. Y ya para terminar el programa de hoy, lo prometido es deuda, por supuesto, vamos con el Malandro remix del tema Ritmo de Amor de los Macuanos. Thank you.